cómo es la vida, compadre mío, no sé si tú te recuerdas. Que un amigo no se bota, tú mismo me lo dijiste, que un amigo se conserva. Cuando tú eras pobrecito, igual que yo, compartíamos lo que fuera. Una arepa en dos pedazos y una taza de guarapo pa' que usted también comiera. Ahora como tienes real y carro nuevo, me mira si no te acuerdas. Ayer te pedí la cola porque cargaba limpiecita la cartera y volteaste pa' otro lado pa' que no te conociera. El mundo da muchas vueltas y en esta vida el que menos corre vuela. Pero yo sé que si soy amigo suyo en las malas y las buenas, porque el dinero se acaba, pero los amigos quedan. Permita Dios y la Virgen que tu dinero cada rato se multiplique y te recuerdes de mí cuando compres por ahí una botella de whisky. Cuando bebías caña blanca, compadre mío, eras mi amigo y compinche. Nos ganábamos la vida y el platico de comida trabajando en un trapiche. ¿Cuántas veces comimos topocho asado revuelto con palo a pique? Los remedios que debías, yo los pagué a los días que tú te fuiste, y eso es pa' que te recuerdes cada vez que te degrite. Compadre, vaya a mi rancho, que ya le tengo su chinchorro de moriche. Su dinero no me importa. Oiga, compadre, lo que quiero es que me explique por qué usted cambió conmigo después que pegó ese triste.